pasa, man? Oh, everything's everything, baby. Baby. Oh, same old, same old. Woo. Let's take the Afro thing and have a Latin swing. It's more than rock and roll. This is the New York soul, y'all. Y esto también es un tema de Ray Barreto, New York Soul. Una gran cantidad de esos músicos de ascendencia u origen puertorriqueño y que vivían y se desarrollaron en el Nueva York de finales de los 60 y buena parte de los 70, se les conoce como New Yorican. Girando, todos ellos también, o muchos de ellos, girando en torno al sello de Johnny Pacheco, a Fania Records. Crearon esos estilos de la salsa, el boogaloo. Pues seguimos en esta sesión de Giroscopio Group, ahora con una banda liderada por Tony Rojas y Tito Ramos, una orquesta formada en Nueva York en el 69, TNT Band. Firmaron éxitos como este, Música del Alma, al que le va a seguir Dame un poquito de cariño, a cargo de Joe Cuba, otro neoyorquino también de ascendencia puertorriqueña y que se apodó como el padrino del boogaloo. Ahí está. Este es el baile que nosotros le llamamos música de alma. Música de alma, música de alma, música de alma, música de alma. Mira muchacho, saca a la muchacha que está a tu lado. Se lo traigo a Puerto Rico y se lo traigo, oye, de mi alma. Música de alma, música de alma, música de alma.

Y esto es Baby Boo Boogaloo, a cargo de la orquesta de Vladimir Vasiliev, pianista y compositor, y bueno, pues por el nombre no es de origen puertorriqueño, es de origen belga, de padres rusos, pero eso sí, emigró a Estados Unidos y allí se unió a este movimiento emergente de los ritmos latinos. Publicó un interesante disco en el 67 llamado New Sound in Latin Jazz, en el que hemos escuchado este Baby Boo Boogaloo. Pues seguimos en esta sesión de Giroscopio Groove, hoy con los ritmos calientes de la salsa, el Boogaloo, el Latin Jazz. Pues seguimos ahora con un álbum seminal, Ácido. Es el primer disco del percusionista Ray Barreto para Fania Records. Un disco lleno de experimentaciones sonoras, desde los ritmos afrocubanos al jazz, pasando por la psicodelia. Escuchamos el tema que lo titula Ácido, al que le seguirá otra orquesta, la de Lenny César, que publicó tan solo un álbum de nombre homónimo en el 69, también para Fania Records. El tema Morris Park. Thank you. Giroscopio Groove, una aventura musical sin etiquetas, una sesión de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Thank you. Ahí estaba Joe Batán, es otro de los clásicos del Spanish Harlem de los 60 y 70, otra de las figuras claves en el desarrollo de estos ritmos latinos. Lo acabamos de escuchar en After Shower Funk, es un disco para Sal Soul Records de 1974. Y seguimos ahora con otro, pues uno de mis preferidos, el maestro, sin duda, en el jazz latino, el vibrafonista y compositor de jazz Carl Jader, y una espléndida versión del Evil Ways, al que le va a seguir otro de los icónicos de los ritmos latinos, el conguero cubano Mongo Santa María, y uno de sus discos icónicos, el Watermelon Man, del que vamos a escuchar la pieza llamada J.J. Pues también hemos escuchado otro tema de ese icónico disco de Mongo Santa María, el Watermelon Man, el tema que lo titula, el tema de Herbie Hancock, aquí en clave más latina. Pues en el final estamos ya de esta sesión de ritmos latinos que hemos disfrutado en esta edición de Giroscopio Groove. Vamos a cerrar la sesión con otro grande, otro legendario percusionista estadounidense de origen puertorriqueño, nacido y criado en el mismísimo Spanish Harlem de Nueva York, Ernest Anthony Puente, conocido como Tito Puente. Como digo, es otra de esas figuras clave en el desarrollo de los ritmos latinos del Latin Jazz, el mambo, el cha-cha-cha o la salsa. El tema con el que cerramos la sesión es Guata Guasuri. Bueno, pues ya sabéis que nos encontramos la próxima semana aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Bye. a mí que este hombre es chef, un marido. ¡Cállate la boca! Pero estoy hablando de chef. He's a complicated man, but no one understands him like his woman. ¡Potencia!